Esto se llama The Mandaloder, un repaso ligero del episodio semanal de la serie The Mandalorian. No es el programa LODE oficial, sino una transmisión de Twitch del canal de Antonio Runa convertida en podcast. Disfrútalo, mientras preparamos nuestro gran monográfico sobre esta temporada de la serie. Que ahora ya no sé con qué empezar. Ya empezaremos así, tal cual. Venga, vámonos. Y fuera. Lo ponemos ya, Paco. Yo no sé qué hacer. Lo ponemos. No, ya estamos en directo. Estamos en vivo, no por nada. Ya. Sí, a mí me da igual. Que lo ponemos entonces, la cachisma esta que has puesto como está introducción. Está en proceso. Esta no es la definitiva. Vamos a ver. A lo que lo mismo nos crujen por las imágenes, pero bueno. Anda, toma ya, venga, vamos. Bueno, pues muy bien. Vale, acabamos de perder a Paco. Estupendo. Era aportar lo que quería aportar. Bien, era lo que... Qué guay, ¿eh? Ahora que has hecho la sintonía, a la mierda contigo. Paco, que te he echado sin querer pensando que lo estaba haciendo bien y lo estaba haciendo fatal. Claro. Sin querer queriendo, dicen en mi pueblo. Sí. Bueno, pues buenas noches a todo el mundo. Estamos aquí en The Mandaloder. Hoy tenemos episodio doble y una hora, porque no queremos tampoco extendernos excesivamente. Un saludo a Susana G. Alves, a Yo Soy Ximo, Héctor Puello, Mariluz, Terrazas 11, Jaquen Hagar, Belgarion, Susana G. Alves otra vez, Otrulli, Perú, Doni Medrano. Fin, ¿has visto? Ya, sois muchos, pero. Pero que nada, que buenas noches a todo el mundo. Hoy no está Elia, se la va a echar muchísimo de menos. En su lugar tenemos a José Manuel Beltrán, que hombre. Hombre, estar de suplente de Paco más o menos daba el pego, pero de suplente de Lía yo creo que se me van a echar encima, tío. No es buena idea. Va a ser terrible, pero está de viaje, está por ahí, se está yendo a las tierras cántabras. Y nada, pues ahora mismo estará, bueno, ya habrá llegado, ¿no, Paco? Llegaba a las 11 o así. Sí, llegaba tarde. O sea, que está en el tren. Bueno, pues nada. Y desafortunadamente no va a poder estar. Y Tote ya decía que los Mandaloders no iba a estar. Bueno, vamos a meternos ya en harina. Porque son dos episodios. El episodio 3x02. Tenía un poquito de todo. Y a mí me gustaría saber si os ha gustado. Entonces, siguiendo el orden, Beltrán, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció? Pues tengo sentimientos encontrados porque el episodio empieza de una forma que te mete mucho en todo lo que es el tema mandaloriano y la relación que tienen aquí los protas. Luego de repente nos pega un giro a otra historia que estoy seguro que la gente que sea súper fan de Star Wars les sabe sacar mimbres y un trasfondo muy interesante. A mí me corta un poco lo que es el hilo. No sé si yo lo hubiese metido en un capítulo aparte todo eso o no. Para luego volver a la trama original. O sea, me parece un montaje un poco extraño. La parte que tiene que ver con los mandalorianos sí me gusta. Lo del medio tengo algunos problemas que comentaremos luego en general. Pero bueno, como capítulo quizás excesivamente largo también. No lo sé. No es el mejor ni de calle, vamos. ¿Podría ser el peor, incluso? De los visto que he visto hasta ahora, sí. De los cuatro que yo he visto, yo diría que sí. A lo mejor es más aburrido para alguien que no es súper fan de Star Wars. Yo creo que esto depende un poco también de cómo lo veas, ¿no? Pero para mí, por lo menos, gran público y seguidor de películas y demás, me ha parecido justo. Javi Marcos. A ver, para mí es que hay un contraste, porque el 3 me parece un capítulo muy chulo de una cosa que no es Star Wars. Y el 4 es Star Wars, el último Star Wars, el Star Wars 7, 8 y 9. Es decir, que es una cosa muy bonita, que a priori es entretenida, pero que si rascas un poco no es tan buena. Y es el tema. Entonces, para mí mi capítulo favorito sigue siendo el 2 de momento. Creo que también no es difícil compartir mi opinión. Pero eso, 3 y 4 me generan sentimientos encontrados. Digo, como lo que le sobra a uno le falta al otro y al final... como que no se complementan del todo bien. También porque la duración de entre 3 y 4 es tan diferente que que también te no las puedes juzgar igual. Paco. Pues a mí, yo también tengo un poco de sentimientos encontrados y eso que creo que me ha gustado más que a vosotros el capítulo 3, porque me parece muy, muy interesante el poder ver un poco las entrañas de la República, porque realmente, de la Nueva República, porque realmente en ningún momento la hemos visto. Hemos visto muy poco de esto y me recuerda mucho a lo que veíamos anteriormente en la Antigua República. Y me ha parecido que es muy original en ese aspecto para poder ver un poquito más, conocer un poquito más cómo se movía la galaxia en este momento cuando ya ha caído el imperio. Pero el problema es que corta el ritmo de una forma muy, muy abrupta. O sea, te están metiendo una batalla espacial flipante, bueno, espacial no, una batalla con cazas flipante, súper trepidante, con los mandalorianos y los TIE, y de repente es como, venga, vamos a otra cosa. O sea, yo lo hubiese separado, o sea, hubiese metido todo esto, todo lo de los mandalorianos posiblemente, en el siguiente capítulo y lo hubiese juntado todo, y en cambio hubiese dejado el capítulo, o sea, la parte de Coruscant para un capítulo suelto, que a lo mejor la gente hubiese odiado ese capítulo, puede ser, pero es raro, o sea, tiene un formato raro, como decía Manu antes. De todos modos, es que yo creo que no se atrevían a hacer un capítulo solo Coruscant, no se atrevían. Prácticamente lo han hecho, o sea, han dedicado tiempo más que suficiente, más de un episodio normal, quiero decir. Te han metido un poquito de los mandalorianos al principio y al final para que lo sepas ubicar en la serie, pero quiero decir, vamos a ver, en el libro de Boba Fett hubo un par de episodios de The Mandalorian, o sea, que realmente eran episodios de The Mandalorian clavados ahí, un poco para conectar, que fueron al final los mejores episodios de esa temporada del libro de Boba Fett, que tampoco fue a grandes rasgos una temporada muy brillante. Pero claro, aquí han hecho lo mismo, pero con un personaje que nadie reclama, que a nadie le importa un carajo, el científico de Moff Gideon, que vimos de pasada en temporadas anteriores, nos cuentan esta historia que se podía haber resumido en 20 minutos y que quiero decir, y que tampoco va a nada. O sea, a mí me interesa, o sea, todo lo que me han contado, me parece que está bien, y hemos visto algunas cosas que para un fan completista que quiere sobre todo conocer lore, está bien, al final le sacas partido a todo, ¿no? Pero es como, pero de verdad, en serio, a mí mi problema es que ha durado demasiado y que aquí, exactamente aquí, no sé qué coño pinta. Esto en una, yo qué sé, te lo metes en una serie animada, un episodio, pues qué sé yo, obviamente no en el mismo periodo, pero yo qué sé, en una remesa mala, un Clone Wars, pero que son series misceláneas, por decirlo así, pero aquí es como, ¿qué pinta esto con? Y si tiene al final algo que ver, vale, pero me da que la han metido de clavo y yo no sé si esto tiene vinculación con las series que están por llegar, no sé si esto tiene algo que ver con el acólito o algo de eso, no tengo ni zorra idea. Pero fíjate, Antonio, que yo pienso que a lo mejor tiene más que ver con la cancelación de Rebels, que hayan reutilizado parte de algún guión o alguna trama que iban a presentar en Rebels y que luego fuese a ser importante para cosas que están por llegar y no lo querían perder o no debían perderlo, o no lo entiendo tampoco, ¿eh? A ver, yo creo, primero, el Dr. Pershing es un personaje muy importante en The Mandalorian, que a la gente se ha olvidado, pero el primer capítulo es Dr. Pershing. Grogu está ahí por el Dr. Pershing. Bueno, luego volveremos en el episodio 4 porque también está ahí Grogu, por Jar Jar Binks, pero bueno. Pero este tipo es muy importante. Este tipo es muy importante. Te hemos perdido. Se ha cortado un poquito, Javi. He mencionado a Jar Jar Binks y como que se ha perdido el stream, pero bueno. El caso es que, como digo, que este personaje es muy importante y la gente como que le ignora. Pero yo creo que tiene sentido narrativo saber qué ha pasado con el tipo gracias al cual Grogu está vivo, ha comenzado la historia de Grogu, evoluciona la historia de Grogu, etc. Pero yo creo que más allá de eso, de que este tipo es importante, mi opinión personal es que esto lo hacen para intentar salvar un poco los muebles de los episodios 7, 8 y 9. ¿Por qué? Porque no toda la gente ve la remesa mala, no toda la gente va a ver el acólito, yo creo que sí que mucha gente va a ver la Soca, pero la gente que ve Mandalorian ha visto los episodios 7, 8 y 9. Entonces, ¿cómo puedes explicar a ese fan, que no es el super fan mega hardcore, por qué Snoke tiene algún sentido, por qué resulta que hay un clon de Snoke, por qué el disparate absoluto que es el guión del episodio 9 y parte del 8? pues vamos a intentar introducir pistitas, que si la clonación, que si se, la Nueva República, los extendidos que se convertían en el nuevo imperio, bla, bla, bla, pueden avanzar la ciencia hacia la Palpatine, yo qué sé. ¿Y tú crees que este episodio lava la cara a esa trilogía? Yo creo que no lava absolutamente creo que nada. Creo que van a intentar, con más cosas como este, intentar crear una... darle algo de sentido a lo que vimos en los episodios, que son el canon, es lore de Star Wars, son episodios con números, 7, 8 y 9, no son películas independientes como Solo, como Rogue One, y creo que quieren, o sea, no van a salvar la franquicia, pero quieren un poco echar un capote o darle un lavadito de cara. Lo tiene complicadísimo, por no decir imposible, pero creo que realmente tiene esa intención. Yo creo que lo que hay que hacer es descanonizar eso y ya está. Y hacer otra situación nueva. Yo estoy de acuerdo, pero yo no soy Filoni ni esta gente. No, has nombrado a Snoke y estoy muy de acuerdo. De hecho, hay un. Si afinas mucho el oído, se oye el leitmotiv de Snoke cuando convencen a Percy al final de que tiene que ir al laboratorio a coger las cositas. Suena ahí de fondo su tema, o sea que está claro. Dice aquí Edu Reyes que poner parches no es el camino, y yo estoy de acuerdo. A ver, es verdad que Filoni en Clone Wars se dedicó muchos momentos a poner parches, lo que pasa es que, claro, era otro tipo de serie. Bueno, pero... vale, francamente, yo me parece muy arriesgado que dejes de contar cosas del Mandaloriano para contarnos esto de una forma tan sumamente larga, tan, no sé, tan detallada. Es el episodio más largo que hemos visto para esto. Pero bueno, en fin, a lo mejor va a algún lado. A lo mejor todo esto va a algún lado. Y a mí no me hubiera importado ver esto, pero en otra serie, no aquí, no era lo que yo le pedía. Es cierto que, bueno, a mí el inicio me parece súper potente, ¿no? Todo el asunto con Bo-Katan preguntándole al otro, oye, ¿has visto algo vivo por allá abajo? Es que yo he visto algo. Y como que se lo está guardando, en plan, no sé a quién contarle lo que acabo de ver. Y como que se lo guarda, ¿no? Pero luego, en fin, todo el combate espacial con las naves de aquí para allá, eso es 100% Star Wars, ¿no? Estamos de acuerdo en que los primeros minutos son de pelotazo total. O sea, muy, muy bueno el episodio. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que luego se nos pierde. Los primeros minutos son muy potentes. Sobre todo cuando los TIE Bombers bombardean el castillo, esa parte está no solo bien hecha, sino que transmite el dolor de la destrucción. O sea que me pareció. Por eso yo creo que es el bajo. Después, a ver, ¿no? Yo vengo aquí a llevar un poco la contraria, ¿vale? A mí, yo soy el tipo que me gusta más el drama y los diálogos que la acción. ¿Por qué? Porque yo sé que en una escena de acción, en una pelea, en un combate de espadas, el prota no va a morir. Si veo que hay un tiroteo, el prota no va a morir. Si veo que unos tipos persiguen con naves a Bo-Katan, a Mandalorian y a Grogu, esa máquina de hacer billetes, yo sé que no les va a pasar nada, porque hay muchos billetes en juego para que no les pase nada. Y narrativamente sería estúpido que mataran a Mandalorian en el capítulo 3 de la tercera temporada. Sería estúpido. O sea, no tiene ningún sentido narrativo. Entonces, yo veo esas escenas diciendo, qué guay, mola verlo, pero sabiendo lo que va a pasar. Digo, lo cual no es malo, ¿eh? Narrativamente tienes que hacer cosas coherentes que encajen con la trama. Y matar a Grogu no es coherente con la trama. Pero cuando pasa lo siguiente el capítulo, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si al Dr. Pershing se lo van a cepillar. Yo no sé si el personaje este de Elia Kane tiene pinta de mala, pero igual nos presenta a un oficial desconocido chungo, el panocha de los episodios 7 y 8 y 9, que no me acuerdo cómo se llamaba, o una Capitana Phasma, o yo qué sé. Es decir, yo en el resto del capítulo no sé lo que voy a pasar, porque son personajes nuevos, son personajes que les vemos en el episodio 7, es decir, pueden vivir, pueden no vivir, no sabemos con quién se va a relacionar. Entonces, yo veo el resto del capítulo con atención e interés de me voy a sorprender por lo que pase. Y también podrían haber contado la migración de las piedras cangrejo esas con las que Grogu cuenta, y tampoco sabes lo que va a pasar, y estemos un episodio entero de National Mandalorific, ¿no? Donde veamos, pues eso, un poquito en qué consiste la vida de esa especie súper dura cuando entran en el agua, los depredadores se les echan encima y se los comen. Pues, tampoco sabes lo que va a pasar, Javi Marcos. Lo mismo a ti te interesa, o sea, eso. A mí no te interesa Elia Kane. A ti Elia Kane no te interesa. Y el Dr. Pershing menos, ¿no? Me hubiera molado que me interesaran, pero la historia que me han contado no me parece interesante. No me parecen personajes trabajados. No me parece que esté nada bien, quiero decir. Ahora mismo no me valen para nada esa gente. A lo mejor más adelante molan un huevo. Pero no sé, es que creo que es un episodio aburrido, tío. A mí me gustan las series donde la gente habla y pasan cosas inesperadas, joder. Pero verdaderamente no me ha parecido un episodio atrayente, vamos. Estaba aquí mirando la hora. Y eso, Javi, y eso, ¿no que la propuesta que... en general no me parece interesante, pero para tratarla en 20 minutos, no en una hora, tío. Javi, fíjate, pues yo sí le saqué un poquito de trasfondo a, vamos, esa acción pura y dura, pero yo creo que también te explica un poquito todo lo que tiene que ver con Bo-Katan en el sentido de por qué estaba ahí sola, el dolor que siente cuando pierde eso, que ya es lo único que le queda, y cuando ella explica de es que he cabreado a muchos imperiales antes, a lo mejor también te está contando un poco de por qué toda la gente al final la ha ido abandonando. No lo sé, yo ahí le saqué un poquillo de, trama. Te doy la razón, que es muy importante para Bo-Katan. Que se cargue en su castillo es muy importante para Bo-Katan. Claro. Y todo el arco de Bo-Katan que vamos a ver más en el episodio 4 es por lo que ha pasado en el 3. O sea, en eso te doy toda la razón, que para Bo-Katan es claro. Que yo sé que a Bo-Katan no le va a pasar nada, porque además es que no quiero que le pase nada. O sea, tú como espectador quieres que tus protagonistas estén vivos, porque si no, la trama se va al guano. Pero te doy la razón, que lo de Bo-Katan está bien tirado. De todas formas, ¿no pensáis que con estos dos capítulos, ya meto el 3 y el 4, realmente, y ya pasaba con el 2, el mandaloriano de esta temporada es Bo-Katan, de Mandalorian, o sea, es la verdadera protagonista, en inglés? De momento sí. De momento sí, aparte, bueno, quiero decir, el hecho de acear incluso al protagonista, aunque luego en el último episodio ha acabado haciendo cosas, ¿no? Pero el acearle un poquito, bueno, tanto el estilo de combatir como, bueno, los líos en los que se mete para que sea rescatado, pues sirven para potenciar a Bo-Katan, que es un personajazo, que tampoco necesita eso, aunque a lo mejor para el gran público quizá pues claro. Esté bien. También es verdad que, claro, la muestran desarraigada, sin objetivos, y ahora, o sea, no sé, a mí me da... Tengo la sensación de que se ha metido en la tribu un poco... No me convencéis. La cienciología vuestra esta no me hace mucha gracia. Pero es que no tengo otra cosa. Entonces, se ha metido un poco casi como por desesperación. No sé. Tengo la sensación de que se ha metido porque si no, se come los mocos ahí. Bueno, ya ni siquiera. Ya no tiene un trono donde comérselos. Es muy triste. Bueno, por soledad. Sí. Pero una cosa, ¿creéis que Bo-Katan tiene una serie? Igual que Ahsoka va a tener una serie. O sea, no digo que le van a hacer una serie de Bo-Katan, sino que es un personaje con potencial para hacer un spin-off de Bo-Katan. Yo creo que no es necesario, porque realmente ya se ha contado la historia interesante de Bo-Katan y se está contando aquí. O sea, yo... A ver, al final, cuando hablas de El Mandaloriano, es verdad que el protagonista es Din Djarin, pero también es importante que tenga personajes secundarios fuertes y que tengas a una persona como Bo-Katan de coprotagonista, me parece suficiente. No le tienes que dar una serie porque va a estar totalmente conjuntada con el Mandaloriano. Sería muy absurdo. Y que además, vamos a ver, hay una cosa que no es la importancia del personaje, ¿no? ¿Sabéis qué personaje no merecía una serie? Cassian Andor. Y ha tenido una primera temporada que está bastante bien. O sea, a mí la serie me ha gustado, pero el personaje... Yo vi Rogue One y dije... ¿Y este es el que se va a llevar la serie en lugar de cualquiera de los otros? Pues sí, vale. Pero luego al final, si te saben contar algo, puede ser interesante. ¿Sabéis qué personaje merecía una serie? Obi-Wan Kenobi. Y... puntos suspensivos. En fin. ¿Y del personaje de Elia Kane qué opináis? ¿De? Es que a mí me... Elia Kane, sí. Y me he pasado todo el capítulo diciendo, ¿quién? Esta actriz me suena. Y luego, aparte de cosas de Star Wars, no he hecho mucho. Ant-Man, que yo no he visto esa película. Entonces no me sonaba. Sí, no sé de quién me sonaba. Sale en Ant-Man. Pero en Ant-Man podría ser ella o podría ser yo. Porque sale maquilladísima, ¿no? Sí, no, hombre. Bueno, lo único, ya hay gente poniéndole en el rol de Abby de The Last of Us 2. Y yo es que la veo totalmente, ¿eh? O sea. Sí. Yo lo compro también. Está en el rol totalmente. Y bueno, si queréis, yo es que estoy ya por meterme con el 3. Perdón, con el 4, con el 3x04, ¿no? Yo, más cositas que. Es que sea. A ver, yo de verdad, yo que soy como defiendo un poco más este capítulo que tú, Antonio, que lo has hateado mucho. Yo creo que este capítulo hay que juzgarlo al final de temporada porque cosas de este capítulo van a tener importancia en algunos 5 episodios restantes. Si no es así, pues cierro la boca y pediré perdón y entregar las armas. Pero quiero pensar que veremos más de esta trama en un futuro de la serie y que tendrá puentes, pues lo que dices tú, a otros spin-offs, al acólito, más conexiones con episodio 7, con Ahsoka no creo, pero quién sabe. Pero creo que, o sea, algo tienen que meter de esto, porque si no, te doy la razón que esto es perder el tiempo. Bueno, eso ya lo iremos viendo, me digo yo que esto valdrá para algo, ¿no? Pero bueno, me parece, en lugar de plantar unas semillas, plantar directamente el árbol para que salga de debajo. De todas formas, ¿por qué cuando le están usando el desmemorizador este, ella cambia a, bueno, a destrozar cerebros, ¿no? O sea, porque es mala, es malvada. Pero quiero decir, me estaba haciendo una idea, una composición de lugar sobre sus intenciones, y esto es como sádico, ¿no? Entonces, no sé a qué obedece. Si es un agente doble que en realidad está Pues fíjate, yo creo que como dice Javi, yo creo que ella es mala, te lo ponen como villano. De hecho, a mí no me gustó nada su interpretación, salvo justo la escena final de ella en el capítulo. Y si os fijáis, el científico continuamente él pone por delante el hacer el bien sobre el sistema que esté gobernando en ese momento. Entonces, pensar que es alguien bueno, entre comillas, ¿vale? Aunque haya querido hacerle a Grogu cosas malas y cosas de estas, ¿no? Pero cuando él habla, la sensación que te da es eso, que él, oye, quiere seguir investigando en pro de la humanidad, de la galaxia, o llámalo como quieras, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ella quiere borrar de él. Creo que ella se quiere quedar con su conocimiento, sus habilidades científicas y demás. Veremos a ver a quién responde. Pero creo que el fusilarle la cabeza es precisamente eso. Oye, te quedo sin recuerdos, no sabes quién eres, te quito las motivaciones. Y si sigues recordando la parte científica, me sirves. Yo creo que puede ir por ahí. A ver, o sea, yo la primera pregunta, cuando fue a salir de Mandalorian, que es para los que no tienen mucha idea de Star Wars como yo, oye, ¿esto cuándo es? ¿Esto entre qué capítulo es? Y me dice, pues es entre el 6 y el 7. Digo, entre 6 y el 7, ostras, pues ahí pasó mucho tiempo, ¿no? Sí, pasaron 30 años, guau. Y no me acordaba, entonces, o sea, claro, tal. Entonces, de Mandalorian, una de las funciones es servir de puente entre el episodio 6 y el 7. Entonces, resulta que en el episodio 7 hay unos bichos súper malos, que es la primera orden, que se supone que son casi tan poderosos como el antiguo imperio. Y tienen unas naves que pueden hacer como ministerías de la muerte y son la pera limonera. Pues tienen que, ya digo, creo que parte del leitmotiv de esa serie es por qué surge la primera orden. ¿Cómo surge la primera orden? ¿Qué personajes serán claves para fundar la primera orden? Y esta Elia tiene que ser una Javi, de las orden. Discrepo totalmente con lo que estás diciendo. Yo no creo que esta serie tenga la misión de ser el puente de nada. Esta misión va a lo suyo. O sea, esta serie va, no, quiere contar su historia y no creo que vaya a conectar esto para nada primero porque por muchos años que pasen, tampoco van a seguir faltando 20 y tantos años de historia. Que no creo que esta serie vaya a contar todo eso. Yo creo que esta serie va a lo suyo, ya está. Tiene unas preocupaciones. Esta es la serie de Mando y de Grogu, eso está claro. Y ahora de Bo-Katan. Pero aparte de eso, para meterle mira, ahí, yo creo es que. Es más, como se metan con la primera orden, primero, en cuanto te vea, te pego una patada en la boca. Y segundo, me parecería un error, no sé, es que, para empezar, primera orden para mí es un tema tabú, no deberíamos ni citarlo, ya en la franquicia Lode, primera orden, eso no se debería ni destilar. Vamos a leer algunas cosillas del chat, lo tengo por aquí abandonado. Héctor Villora dice, lo más preocupante es que, siendo esta la serie bandera de Star Wars, se les ve algo perdidos. Edu Reyes dice, esta trama tiene un interés entre cero y nada para mí. Pamarmar dice, hombre, por supuesto, el tema de Moff Gideon y la clonación va para adelante. Theo Hazard dice, lo de Kane es un poco raro, la chica, ya que era una simple oficial de comunicaciones. Y ahora, pues, parece que es la que manda aquí. Sí, cierto. Durreyes dice, sigue trabajando para el Imperio y no quiere que esos avances lleguen a la República. Bueno, ya veremos. ¿Quién sabe? Podría ser. El brother de toda la vida es gente de inteligencia. El brother de toda la vida es... A ver qué puedo leer por aquí que esté medio... Bien, Raquel Wanch dice, le ha frito el cerebro porque no querrá que en la República consiga los conocimientos del doctor. Bueno, pero si está prohibido, si lo que él sabe hacer le está prohibido, ahora está haciendo otras cosas. Bueno, Theo Hazard dice, Kane puede estar borrando el proyecto de Pershing y otros de su mod para que no llegue a la República. Bueno, pues aquí estamos todo el tema. Venga, más cosas por aquí. Voy a ir al final directamente. Y Malizar dice, yo sí creo que intentan justificar el desastre de las secuelas, sobre todo la resurrección Chusker de Palpatine. Bueno, pues si vemos que al si vemos que el emperador le llega al colega este aquí y le dice, oye, que me toma una gota de sangre, clóname o alguna cosa así, pues todavía. Si no, no sé. Bueno, francamente. Yo es que tocar... Pues yo es que el tema de la clonación precisamente pienso que va en esa dirección, ¿eh? No que va en esa dirección. Yo creo que esto está intentando enmendar cosas o plantearte cómo hicieron cosas en concreto. Pero, ¿de verdad crees que es necesario? Es que si no, el leitmotiv de Snoke no lo habrían puesto. Ese sonidito ahí sobraba. Respondiendo a tu pregunta, Paco, no es necesario para nada. Es que me da la sensación que precisamente ahora mismo lo que se está buscando es ir en otra dirección porque no quieren hacer conexiones con la trilogía. Para ellos es una trilogía que ya está hecha, ya la novena película. Fue una película que tuvieron que hacer prácticamente por compromiso, porque claramente... dijeron, venga, lo hacemos y punto, pero creo que van por otros caminos. O sea, yo pienso lo mismo. Aquí a quien van a clonar es a Cad Bane. Ahí lo dejo. Ojalá. Que está ahí tirado todavía en el suelo de Tatooine y nadie le ha ido a recoger. Así que lo que van a hacer es clonarlo directamente y va a volver a salir, porque ese personaje era muy mono y muy cookie también, a su manera. Quería haceros una pregunta porque estoy viendo mucho por las redes que se están quejando, y creo que lo han comentado por aquí, que la serie no tiene una dirección ahora mismo, que no sigue una dirección. ¿De verdad vosotros estáis de acuerdo? Porque yo creo que sí que tienen un plan, lo que pasa es que todavía no lo hemos visto. ¿A qué te refieres con no tiene una dirección? ¿Que no sabe dónde va la serie? ¿O efectivamente? Yo creo que tiene una dirección a corto plazo, pero a medio y a largo es que ellos mismos han declarado... Bueno, comentábamos hoy además, a micro cerrado. Ellos han declarado que van un poco según van surgiendo las cosas, ¿eh? A ver, Filoni y Favreau no le van a pegar ninguna patada al canon, ni pequeñita, eso está claro. Pero sí que en alguna vez han declarado que tampoco saben si van a ser 5, 6 temporadas, 7, esto será en función de qué tal funcione, ni a qué punto exacto quieren llegar a contar. Entonces, ¿tienen una dirección? ¿Un objetivo a largo plazo? Yo creo que no, ¿eh? Pero yo creo que la gente está hablando más del corto plazo, o sea, que no saben hacia dónde va esta temporada, pero yo lo dudo bastante. Eso es imposible. Favreau ha dicho que los guiones de la temporada 4 ya están escritos. O sea, que van a conectarlo con Ahsoka y con todo el rollo. Entonces, lo que he dicho vosotros, a plazo de temporada 4 lo tiene montado. Ahora bien, igual temporada 4 es la última. Yo creo que sería malo estirar demasiado el chicle de Mandalorian. Es decir, yo haber hecho 6-7 temporadas me parecerían muchísimas para de Mandalorian. O sea, yo creo que al final la historia de Jean y Grogu recorriendo el mundo, aventuras, padre, hijo, es western espacial, bla, bla, tiene un límite. Y esta temporada, por ejemplo, es un soplo de aire fresco porque vemos un montón de Mandalorian, vamos a ver la movida del culto, vamos a ver cómo retomar el planeta, vamos a ver Bo-Katan, que es un personaje muy fresco, tal. Pero es un chicle que se puede estirar hasta cierto punto. No queremos que esto acabe siendo un The Walking Dead, que al final, como la serie la ve gente, están tirando y tirando y tirando y tirando, y más aún cuando en el mundo de Star Wars se ve que hay potencial para desarrollar historias de otros personajes, y personajes muy chulos y con historias muy buenas. Y con buenos guionistas, lo que ha dicho Antonio, un personaje como Cassian Andor, que ni nos va ni nos viene, con un buen guion es el mejor producto de Star Wars para mí en 15 años mínimo. Entonces, yo comparto eso. A corto plazo sí, a medio no, pero no me importa porque, si repito, si no hacen más temporadas de Mandalorian después de la 4, yo no voy a llorar, tampoco. Vamos a ver, Mandalorian yo creo que fue un soplo de aire fresco en un momento en el que hacía falta eso, precisamente. Pero siempre fue una serie de los que decían antiguamente del monstruo de la semana. Eran aventurillas sueltas, y yo creo que la serie mantiene ese formato, ¿no? O sea, que ahora pretendamos ofrecer ahí una, qué sé yo, una que podamos hablar de una trama así lineal, pues un poco como las de las conspiraciones de Expediente X, ¿no? Por decirlo de algún modo, pues bueno, le viene bien a la serie. pero que ahora la gente se queje porque es episódica, cuando, no sé, está en el ADN de la serie desde el primer momento. Y siempre ha sido episódica. Es que precisamente a ese punto quería llegar. Es que me da la sensación de que como al final nos quedamos con los grandes momentos de las temporadas pasadas, no nos damos cuenta que toda la serie ha sido así. O sea, que ha tenido picos altos y ha tenido picos bajos. Yo recuerdo la primera temporada episodios que eran bastante flojuchos y en la segunda temporada también. La segunda quizá era algo más regular. También porque a mitad de temporada te meten un capitulazo como el de Ahsoka y tal. Pero realmente no creo que estemos hablando de una serie que siempre haya tenido un ritmo regular. Por eso me extraña que haya mucha gente diciendo eso, que no tiene un rumbo fijo o que no saben hacia dónde va. Bueno, a mí este episodio, el 3x04, y ya cambiamos de episodio, el huérfano, a mí me ha flipado, porque para mí esto es de Mandalorian puro y duro, o sea, aventurillas, ya está, pim pam, rápidos y que no tiene por qué ir a ninguna parte, en plan, es que no me ha roto la cabeza, es que filosóficamente hablando tampoco me ha aportado, vete a la mierda, son aventurillas de Star Wars. O no, a ver, Manu, Beltrán, ¿qué te ha parecido? Vamos a ir haciendo ronda, episodio 3x04, venga, larguémonos a por el otro. No, a mí me ha parecido un capítulo con mucha acción, que al final es lo que... Me ha parecido un capítulo corto sobre todo, tiene mucha acción, pasa muy rápido y cuando acabas dices, ya, y de esto que pones, ostras, qué cortito han hecho este y te acuerdas del anterior, qué largo fue, ¿no? A ver, tengo mis problemas porque... la parte del paintball, Grogu, ese engaño que te hacen con que parece que está usando la fuerza, pero luego son unos cangrejos que se están moviendo y tal. Esa parte no me acaba de convencer. Me parece complicado hacer que un personaje como Grogu vaya a usar armas, vaya a convertirse en un mandaloriano. Yo eso no sé cómo lo van a resolver. Y es la parte que me preocupa. El resto del capítulo, pues sobre todo la trama de cómo Bo-Katan se está integrando en este grupo, cómo parece que se va alejando de su no creencia en la cienciología que has dicho tú antes, ¿no? Y que se empieza a ver arropada ahí. Que no hemos comentado esos detalles del final del capítulo anterior, ¿no? La parte en la que la Herrera la coge y tal. Yo creo que hay algún detalle por ahí chulo. No sé si el mejor capítulo comparado con el 2. Es que el 2 tuvo algún momento de bajón, pero este es que es muy directo todo el rato y creo que tiene algunos detallitos como que pierda esa parte de la armadura, pero luego le den otra. Es un poco como decir, oye, estás abandonando algo antiguo para venirte a algo nuevo. Tengo algún problema con la escena de la comida también, pero bueno, comentamos según vayamos hablando. Pero vamos, en general, muy buen capítulo. A mí sí me gustó. A ver, yo lo he dicho al principio, me ha parecido que el 3 es como lo contrario al 2, al 4. Mira, si quieres leerlo, Antonio. No, es que hay veces que pongo algunos mensajes nada para que se puedan leer, pero bueno, que sí. Bueno, lo leo ya, puesto SMG, dice, creo que el 3x04 es un episodio que quiere enseñar a la gente que Bo-Katan es una mandaloriana hecha de otra pasta respecto a los mandalorianos, pero bueno, ya, eso ya nos lo habían enseñado anteriormente, ¿no? O sea, aquí se puede seguir confirmando, pero estaba claro que era otro rollo, otra tribu, otra filosofía, otra... todo. O sea, a ver, esto es lo que decía, o sea, el 4 es lo contrario al 3. Si el 3 hemos tenido mucho diálogo, mucho politiqueo y demás, el 4 tenemos acción guay. Lo que he dicho es que esto es muy el último Star Wars, mucha acción, es muy de Mandalorian, es un capítulo totalmente de Mandalorian, de monstruos guays, de estar en un planeta, de que cómo molan los mandalorianos, tiene una historia un poco oculta, la descubrimos bastante, vemos cosas del paso de Grogu, lo cual también es muy importante porque es el coprotagonista de esta serie, se sale el personaje de Bo-Katan, que es la nueva protagonista de esta serie igual. Es muy completo el capítulo. Digo, a mí me gusta aún más el 2 porque me pareció muy... O sea, yo es que más pensaba que las minas de Mandalore lo viviríamos rollo final de temporada, en plan momento súper épico, entonces no me esperaba que en el capítulo ya viéramos tanto de Mandalore. Entonces, igual por eso me gustó aún más, además por todo el tema de memoria. Pero este me ha gustado bastante y viéndolo en perspectiva, o sea, volviendo, la segunda vez que lo vi me gustó más y creo que hay mucho que rascar sobre el paso de Grogu y tal. Esa nave de Naboo, luego lo comentaremos. El tema de Moria, has dicho, Javi. El 2 era Moria, el capítulo 2 era Moria. Yo estoy muy contento con el capítulo, a mí me ha gustado mucho. Creo que lo que decían que por ahí, que Bo-Katan está hecho de otra pasta, creo que a lo que se refiero, lo que yo he entendido y lo que yo también pienso, es que aquí están viendo que a pesar de ser un grupo grande con muchos mandalorianos, van un poco a lo loco. O sea, no saben muy bien a lo que hacer. Y se ve con precisamente con el personaje de Vizsla, que no siguen los planes y necesitan precisamente una cabeza pensante. Yo pensaba anteriormente que quizá el mandaloriano iba a ser, o sea, que Din Djarin iba a ser el que juntase un poquito los dos credos, y ahora me da la sensación de que va a ser Bo-Katan quien finalmente vaya a juntar todos, porque no creo que acabe introduciéndose en esta secta, porque claramente es una secta. O sea, no creo que sea positivo que en una serie te digan que lo bueno es meterte en una secta para continuar con tu camino. Tiene que haber ahí algún punto de ruptura. Pero me gusta el hecho de que se pueda sentir acogida con toda esta nueva gente mandaloriana y que la vean como una líder, porque realmente de todos los que hay ahí es la única. Incluso me da la sensación de que la forjadora está muy a su rollo. No se plantea liderar al grupo de ninguna parte, más allá de su labor religiosa. Sí, es una líder espiritual, claro, pero sí, no, sí. Ella no organiza los combates ni los asaltos. Hombre, y Bo-Katan tiene una cosa muy buena y es una nave muy chula. Porque yo los mandalorianos no sé cómo se mueven. Solo hemos visto las naves de mando y la de ella, pero cómo han llegado estos a este planeta que no podían haber elegido mejor sitio para estar. Hombre, desde luego, estás en forma, ¿eh? Aquí en este... Estás tensionado todo el santo día porque, madre mía, te despistas un poco y... No, sí, lo decía un oyente antes, el problema es el niño, que el niño se acerca al agua y se lía. Uh-huh. El niño no es el más espabilado del mundo, pero no. Menudo homenaje a Jurassic World. Sí, buenísimo. Sí. Además que es que prácticamente igual, es el mismo plano y todo, ¿eh? O sea, es igual cuando se come al reptaviano. Que, por cierto, os digo una cosa, si cogemos a Ragnar, al niño, y lo ponemos como cebo en una caña de pescar así grande, ¿no podríamos cazar lo que nos dé la gana en el lago? Porque, tío, o sea, de verdad que atrae todo lo malo, ¿eh? ¿Qué, tío? Vaya tela. No, pero la pelea de dardos me ha parecido... O sea, la gente se queja de los cangrejos piedra, pero a mí la pelea de dardos me ha parecido entre ridícula y aún más ridícula, no lo sé. Que un combate con cuchillos, pues todavía, ¿no? Pero una cosa y pim, pero aquí cara a cara, tío. O sea, que es que no puedes fallar. A ver, Antonio, tiene que meter funcos, figuritas, llaveros y peluches de Grogu con el lanzador de dardos. O sea, es que es evidente. No, pero y de Grogu con dos manchas también. Hombre, vale, le vendrán, o sea, con dos y otras sin ninguna. O sea que. A ver, al final es un poco lo que hemos hablado en otros Mandalorians, que tienes que conseguir que un personaje que apenas tiene movimiento empieza a moverse un poquito más, y han hecho esto, porque hay que ver que cuando se mueve, el salto que pega, todavía no han logrado que quede natural, queda muy raro. Queda muy, muy, muy raro. Si hubiese sido una pelea de cuchillos, eso ya hubiese sido como pelearte con Kermit de la rana. O sea, es que hubiese sido bastante lamentable. Esto es intentar disimular lo que saben claramente que no pueden hacer. A mí una de las cosas también que me ha sorprendido mucho de este capítulo es que lo dirija Carl Weathers, ¿eh? Una sorpresa, yo no sabía que dirigía cosas y... No, pero ya dirigió episodios anteriormente, ¿eh? Sí. De la serie, ¿eh? No lo tenía acreditado, fíjate, nunca me había fijado, pero en este ha sonado tanto que cuando lo he visto digo, ostras... No es el primero. Para mí es también el cuarto de la segunda, igual. Y está muy bien dirigido, ¿eh? Las escenas de acción me han gustado mucho, sobre todo el enfrentamiento contra los raptores, el del final, con los movimientos de Bo-Katan volando y tal... Me ha parecido muy, muy bueno. Hay una cosa, antes de meternos con los flashbacks, que hay que hablar sobre el pasado de Grogu, Orden 66 y todo eso. Aquí una cosa que me llama la atención es cuando ella le pregunta, oye, ¿y para comer qué hacemos con pajita? Y dice, nos vamos por ahí, nos escaqueamos y bueno, y ella se queda en el fuego porque, bueno, está haciendo bastantes méritos. La verdad es que ha encajado, según ha llegado, está marcando todos los goles del equipo, ¿no? Está haciendo muchas cositas. Pero es verdad que yo la veo ella diciendo, vaya costumbre, o sea, la veo poniendo mala cara ante todo, en plan, estoy aquí porque no tengo otra cosa, pero madre mía, qué pedazo de gentuza. Ahora bien, El otro día se planteó en casa de Elia la ha sido hoy en la comida, Manu. Vamos a lo importante. Sexo en la cultura mandaloriana de esta tribu. Con casco, ¿no? En teoría. ¿No? Sí. Debería ser con casco. No te puedes ver sin el casco. Estoy viendo un montón de problemas ahí, ¿eh? Un montón. Porque quiero decir, nos estamos perdiendo una parte muy molona de, en fin, de ese tipo de la relaciones. Vida. A no ser que cierren los... ¿Se pueden tapar los ojos y quitarse el casco sin verse? Ese tema hay que explorarlo. O sea, yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir así. Esto me lo tiene que controlar. Tampoco hemos visto parejas en los mandalorianos. Hemos visto, por ejemplo, que Ragnar es hijo de Paz Vizsla. ¿Paz? Sí. ¿Se llama? Pero realmente no parece que conformen matrimonios o cosas así. Dice por aquí la gente que no tienen sexo, que por eso secuestran huérfanos y todo este rollo. Me parece una buena costumbre. Lo de los dragones, esos pequeñajos, los pterodáctilos, esos raros. Que bueno, eso mola porque si los instruyes y los adiestras, pues al final acabas teniendo un arma molona, ¿no? Pues esos bichos, pues si son de tu parte, mola. Y encima puedes usarlos como transporte y tal. Pero seguro que solamente se usa para eso. Yo no quiero pensar mal, tío, pero... Es que todo son problemas en esta vida. Todo fatal, todo mal. Pero bueno, a ver qué dice por aquí. Momorate dice, las anima eróticas, por seguir con los guiños a Jurassic Park de Grogu, son un poco lamentables, pero ya sabe... No sé por qué he leído esto, si no me entiendo. Que es a propósito, o sea, que creo que como que quieren dar a entender que esto, que es un muñeco, un títere que tiran por ahí. ¡Ah, vuela, Grogu! Y lo tiran para ahí al aire, como si fuera un peluche. Yo creo que es mejor esto que CGI, tío. O sea, hay gente todavía clamando por el CGI que no, tío. Dejadme a Grogu físico, por Dios. Que tiene su gracia, tiene su encanto, por Dios. Bueno, hablando de Grogu, el flashback... era una de las cosillas que, bueno, tenía este episodio así como especiales por el hecho de que así teníamos la oportunidad de ver a Ahmed Best haciendo del maestro Kelleran Beck, que es este Jedi que salva a Grogu de la Orden 66 y lo rescata y se lo lleva por ahí, lo entrega y bueno, digamos que acaba huyendo en una nave de estas que dices tú, que son de Naboo. Son naves diplomáticas, digo yo, que ese modelo, que es un poco la Aston Martin, no solamente se lo lleva James Bond, sino que puedes tú ir con una Aston Martin si tienes dinero, claro. Sí, pero los guardias tenían ropa de Naboo. Sí, totalmente, sí, eso iba a decir, sí. Que parece que parecía la embajada de Naboo, francamente, las cosas como son. Hombre, ropa de Naboo. Y a ver, si estos son... O sea, si yo fuera esta serie, yo fuera el que ha escrito el canon de Star Wars, que por suerte no soy, yo metería a Padmé de alguna manera como... Gracias a Padmé, Grogu está vivo, ¿eh? Creo que Padmé pero es un personaje está muerta. Bueno, pues que Padmé dio una orden antes de morir de salvar a los niños. De no, este proyecto. No. Bueno, Padmé, no. Durante la Orden 66, todavía no está muerta. Por eso. Pero no puede intervenir tampoco. Claro. No puede llegar un informe de que su marido va a matar niños. Por favor, salvadme. No, porque precisamente muere por eso. O sea, se tiene que enterar más adelante qué está pasando, qué ha pasado. No sé, es que a mi padre me gusta mucho, tendré debilidad por ella o por Natalie, que es una maravillosa persona. Podría ser. Y me gustaría que la conectieran de alguna manera en el saco, pero bueno, igual son mis deseos. De todas formas, aquí, al darle el papel de este maestro Jedi del Caladan Bex, a este actor que era Jar Jar Binks, pues bueno, dice la gente, se ha conseguido redimir, pero ¿qué redimir? Sí, pero ni que hubiera hecho él algo mal en su vida. O sea, hizo lo que le dijeron que hiciera. ¿Tenía él la culpa de que Jar Jar Binks fuera lo que era? No, de hecho, puedes echarle la culpa a George Lucas. Puedes echarle la culpa, qué sé yo, a George Lucas. O a... A George Lucas. Pero no al actor, o sea, cada vez que los aficionados estos, y están ahí, están entre nosotros, están... Se mueven en nuestros mismos grupitos, ¿no? Esta gente que, como no me gusta este personaje porque es asqueroso, voy a fundir al actor que lo ha interpretado, como si fuera él el que lo ha escrito, el responsable, la persona, en última instancia, ¿no? Que debería llevarse todos los palos cuando, en fin... No tiene nada que ver. Pero bueno, hay gentuza así. Es que es así. Están dentro del mundo friki, pues tenemos gentuza, es así, están entre nosotros y bueno, pues hay que vivir con ellos, ¿qué se le va a hacer? El Jedi este es el puto amo, vale que los Jedi son en general los putos amos, pero este pavo es un, o sea, con los dos sables. Cómo bloquea, se monta, o sea, me ha parecido, pero crack total el pollo este, ojalá le viéramos más, no lo creo, pero mola un montón. A mí fíjate, más allá de la escena que me parece todo brutal y los guiños que hay y demás, me ha gustado mucho el montaje de cómo hila, que Grogu está recordando con el martillo, pum, pum, y la escena de Grogu al fondo, que se le ve, que no se le ve. O sea, el montaje, por eso decía lo del director antes, es que me parece espectacular. Recuerdos de Vietnam totalmente, ¿eh? Sí. Sí. Incluso, no sé si os sabéis, o sea, supongo que sí, pero la marioneta de Grogu que aparece en el templo es más pequeña, o sea, se nota que han pasado años sí, y no es la misma. Mola bastante porque y está menos arrugada, tiene la cara como más suavecita, más cara de crío, sí. Hombre, es que en esos momentos han tenido que pasar unos 30 años más o menos, 25 o 30 años ya, que tenía 20 años, era un bebecito. 20 años. Sí. Bebecito, pues fíjate. Pues que, hombre, está bien, o sea, a mí toda esa secuencia me parece sensacional, ¿no? Cada vez que aparece la orden... A mí lo que más me ha gustado el capítulo, la verdad, o sea, entre que el Jedi este es el genio. Cuando he descubierto que, claro, yo no sabía que este tipo era el actor de Jar Binks, no sabía que era Ahmed Best, pero... porque al menos yo tengo la imagen de Jar Binks, pero no tengo la imagen de Ahmed Best. Pero, y luego ver el paso de Grogu, que evidentemente es un personaje muy interesante y que yo quiero construir el puzzle de Grogu y cómo llega a ser quien es. Y que, igual, que no esperaba para nada que de repente me metían un flashback de su historia, a mí me ha molado un montón. Y es que, ¿sabes lo que pasa? A ver, yo esto no sé si lo había dicho algún de Mandalorian anterior. Yo como no soy miembro oficial de la órbita de Endor, no, tampoco hablo mucho de esto, pero para mí el episodio 3 de Star Wars es de los top 3 de la saga. Y top 3, y igual subo más arriba. A mí me encanta el episodio 3 de Star Wars. A mí también, me gusta mucho. No soy amigo de tops, pero es flipante. Pero me gusta muchísimo. Entonces, todo lo que sea época del episodio 3, que creo que la gente que odiaba las precuelas, que creo que con las secuelas han envejecido de maravilla las precuelas, pero han envejecido realmente bien. Digo siempre, bueno, te puedo no gustar las precuelas, pero el episodio 3 es muy buen. Como película individual y como cierre de todas las tramas anteriores, más conexión con la cuarta, el episodio 3 me parece una gran película de Star Wars. Al peso, como película y no parte una saga, igual está la mejor, pero bueno, luego me matáis. Pero como película, digo, entonces, joder, meter una escena del capítulo 3 de Star Wars me parece una idea fantástica y tampoco lo esperaba. A ver, siempre que nos evocamos a la Orden 66, no sé por qué. Algo nos tocan. Había una secuencia, algo así, en Jedi Fallen Order, me parece que también era. En Jedi Fallen Order, creo que el inicio, ¿no? O algo así. Es que. El final de Clone Wars. O sea, el final de Clone Wars con la Orden 66 es algo apoteósico. Por cierto, la remesa mala, yo sé que es una serie que a la gente no le gusta mucho. La primera temporada es durilla. Pero tiene unos episodios finales de la primera temporada brutales, con toda la destrucción de camino y tal. Esos episodios hay que verlos. Y la segunda temporada está teniendo episodios, todos los que tienen que ver con el destino de los clones y cómo lo que va a hacer el Imperio con los clones, lo están contando muy bien. Cómo son sustituidos por soldados de reemplazo normales, por decirlo así. Todo ese drama del clon, de ahora pasamos de vuestra cara y tal, lo están tratando muy bien. Parece que no, pero... Mientras que otras series de animación de Star Wars alcanzaban un poquito su madurez al cabo de varias temporadas, la remesa mala se nota un cambio de la primera a la segunda temporada. Sensacionales, ¿eh? O sea, muy, muy profundos algunos episodios de esta segunda temporada, dentro de que también hay episodios pues un poquito mierdes, ¿vale? Hay un poquito de todo también, pero los que tienen que ver con los clones están siendo sensacionales y creo que un fan de Star Wars debería verlos. Pasa que claro, hay que ser selectivos un poco. ¿Por qué no llamaron a esa serie El Lote Malote? Que mola mucho más como nombre. El Lote Malote, en serio, me lo estás... Sí, bueno. Ay, bueno, volvemos otra vez a bueno, el Jedi este, que lo mismo ahora coge y le sacan un cómic o alguna cosa, lo aprovechan ahí de cualquier manera, porque una vez que ya se ha creado un personaje molón, lo pueden seguir explotando hasta o te lo meten en un videojuego, ¿eh? De hecho, aparecía en una... En una especie de juego para niños o no sé qué. Que digamos que ya es un personaje que tenía, que se puede encontrar cortitos de estos, de porque era un Jedi tipo Yoda que dedicó sus últimos años a... Salía en el Jedi Temple Challenge de 2020. En Star Wars Kids Website estaba esto. Ahora ya está. Gracias, Cuba. Y eso, que se dedicaba básicamente a cuidar a los joven Padawans antes de ser Padawans. Y mola, tío, porque aunque él también fue la voz de Jar Jar Binks, aquí le escuchas la voz y, tío, tiene voz, tiene una voz en condiciones de señor, de caballero Jedi, de decir, me cago todo, que te parto en dos. Sí, señor, me ha hecho bastante, bastante gracia. Bueno, vamos a leer algunas cositas más por aquí. Victorito dice, el primer episodio de La Remesa Mala es muy bueno. Si es que tiene episodios muy buenos, lo que pasa es que es tan irregular esa serie que hay que estar ahí escarbando. Pero acabas encontrando pepitas de oro, ¿eh? Ojito con Bad Batch. Más comentarios por aquí. Faligoka dice, La Remesa en sus dos primeras temporadas son mucho mejores que las primeras de Rebels. Hablando comparativamente, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Aunque los episodios de Rebels buenos eran muy buenos, ¿eh? Más cosas por aquí. Más uno al Lote Malote, dice Bomorata. Ay, Javi, la que lías. Vienes aquí, la lías, como siempre. José Antón dice, salía como un presentador de concurso para niños. El actor, entiendo, a Make Best, ¿no? Digo yo. En el precio justo, dice Lordon Putin Green. El precio justo. Sería la temática del juego este para niños. También es cierto, aquí nos lo acaba de decir Momorata, dice, en Obi-Wan también había algún flashback sobre la Orden 66. Pregunto porque no quiero volver a verla jamás. me quiere venir a la mente que sí. Pero no estoy completamente seguro. Sí, no, sí, porque hay parte de Darth Vader. Hay algún momentillo de Anakin Darth Vader, sí. Eso es como guiño al episodio 3. Pero igual, yo intento olvidar de mi memoria que vi Obi-Wan. A ver, nos dice por aquí de Monte, dice, estaría guay que Jar Jar Binks estuviera detrás de la salvación de Grogu. Así tendría sentido la nave y los soldados de Naboo. Bueno, seguramente estaba a los mandos de la nave y así también redimimos al personaje. Por cierto, nos lo recuerda José Slap. En estos mismos días en los que estamos haciendo estas cositas, están en Valencia, que me han mandado fotos y todo. Un oyente me ha mandado fotos están montando ahí todo el rollo. Me ha mandado fotos de camiones y cosas así. Yo, vale, bien, esto es Super Star Wars. Están rodando en Valencia Andor, ¿vale? La segunda temporada. Aquí. Sí. Así que si queréis ir a Valencia, salir en Andor, seguramente no lo consigáis. Pero nunca se sabe. Vamos a ir cerrando, yo no sé. Bueno, iba a decir que creo que están en la Ciudad de las Artes, que ahí ya rodaron Westworld, porque claro, tiene todo ese aspecto muy futurista y encaja bastante. Sí, en la Ciudad de las Artes también hay capítulos de Doctor Who, o sale cuando buscas algo futurista raruno, se van para allá. Pues hablando de rodajes en España, voy a nombrar al bicho. Decían que iban a rodar Anillos de Poder en... Están en Tenerife. Tenerife. Están ahora mismo en Tenerife estos días, sí, sí. ¿El qué? ¿Qué serie? Anillos de Poder. Esa serie de la que usted me habla. ¿Qué serie? No sé si nos estás vacilando. Lo mejor de todo es que Antonio seguro que ha hablado con alguien en Amazon y ha dado un cameo como enano. Que sale en Tenerife. Sí, sí, sí, sí. Y Henry Cavill en el Silmarillion, ¿no? Pues como no me metan con IA, me parece que va a ser... En fin, bueno, chicos, dice, a ver, ¿qué dice Aerion Dolanrod? Dice, es que Jedi poderosos, yo esto de usarlo como en japonés, de ahora el plural se dice sin ese, a mí no me sale, Jedis, es que Jedis poderosos de verdad no hay tantos, la mayoría son de poder muy moderado, yo aquí discrepo entre mucho y bastante, pero bueno. O sea, no es lo que este se supone que es muy top, ¿no? O sea, en la serie me ha parecido muy top, pero dentro del canon... Pero tú no has visto Clone Wars. En Clone Wars, cualquier piltrafilla por ahí reparte que da gusto. O sea, si eres caballero Jedi, eres muy bueno. Pero si eres maestro Jedi, como es este tío, eres el copón. Luego habrá muchos Jedi que no conozcamos que sean, pues eso, de infantería. Yo no controlo mucho, y mira que tengo un sable y hago tonterías con él, ¿eh? pero por lo visto la gente que sabe mucho de esgrima de Star Wars, en ese trozo que él sale batallando, reconoce varios estilos de esgrima muy bien reflejados, o sea, aposta para demostrar eso, que es un tío que es súper habilidoso y de forma canónica además, lo está haciendo ahí el friki, vaya. Es una pena que algunas cosillas se hayan quedado tan mal, teniendo el poderío para haberlo hecho brutal. Hablando del episodio 3, el momento en el que Palpatine se carga a tres maestros Jedi y se deja Mace Windu para luego, ahí con Kiss Kos Pus, o sea, está tan mal hecho, porque podría haber sido fulgurante, pero muy molón, pero es que es muy patético. Cómo se los carga ahí. Es tristísimo, pero bueno. Y luego la pelea Mace Windu Palpatine, joder, eso tendría que haber sido, eso en Clone Wars hubiera sido la polla, y aquí es un primer plano. Yo mal, cada cierto tiempo me pongo la pelea entre Yoda. Sidious, entre Sidious y Darth Maul y Savage Opress, sí. Efectivamente. Mm. Eso es lo mejor que se ha hecho con sables de luz nunca. Mm. Bueno, la última pelea de Darth Maul contra Ahsoka también es muy top. En Clone Wars hay peleones brutales, o sea, había peleas muy muy salvajes, muy El general de los cuatro brazos, sí, aquel. El general Jedi malo, en fin, un personaje interesante también. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dice por aquí que es peor ver lo de Yoda lanzando así senados, o sea, palcos a Palpatine. Pues a mí me molaba más eso, o sea, realmente la pelea de Mace Windu antes de morir. A mí la de Yoda me pareció muy guay, O sea, a mí me moló, no sé. Bueno, chicos, vamos a ir acabando. Según parece, ahora después los de la guarida vienen detrás en su canal ahí, los de la guarida del Sith, para hacer exactamente, bueno, lo mismo que hemos hecho nosotros, con más seriedad, porque ellos son igual de macarras que nosotros, pero a su estilo, claro. Y nada, pues la semana que viene ya solamente habrá un único episodio, el jueves que viene, pero avisar ya, y os queremos avisar que el jueves 6 de el 6 de abril, que es Semana Santa, pues no habrá, así que luego regresaríamos el día 13 con dos episodios otra vez, así que bueno, esto ya lo iremos recordando a medida que vayan pasando las semanicas. Niños, ¿alguna cosa más que decir? Callad ahora o decidlo si queréis. Nos van a salir nuestros amigos hater y tal de los otros capítulos, que eran muy divertidos. ¿Qué no, haters? Está la cosa tranquila. ¿Qué haters? Por aquí nunca ha habido haters, ¿no? Yo quería verles. Eran creo muy que se refiere, creo que se refiere a tus personajes. Sí, los influencers estos. No, vamos a ver, eso estaba vinculado al libro de los chistes de Eli, ¿vale? Entonces, aquí como no hay chistes en Star Wars, técnicamente. Eran muy divertidos. Bueno, no sé si hacían gracia. ¿Sabes qué pasa? Que basta con tus ojos kawaii que ponías a uno de ellos, Antonio. Estaban bien. Mucha gente protestó. Entonces ahora los que les mole, que lo pidan y volverán, pero yo todo el feedback que recibí fue muy negativo. Pedidlo, chat. Pedidlo. Esto es como todo. Solamente protestan los que... O sea, solamente hablan los que están indignados. Entonces, el que está contento... La mayoría silenciosa que la apoya... Que se pronuncie, venga. Venga. A ver si queréis más Nitwit and Plonker por aquí. Pero bueno, de momento hoy no va a haber. ¿Qué se le va a hacer? Que vuelvan, por favor, sí. Dicen algunos el por chat, aquí. El chat es un clamor, ¿eh? El chat es un clamor. Chicos, por temas de curros tengo que dejar. Sí, y yo también. Así que, ala, chicos. Quedan dos minutos, pero bueno, que muy bien. Voy a aprovecharlos para hacer una cosa que está muy bien, que es meter publicidad y luego ya me termino de despedir. Pero tú, Manu, si quieres te vas. Adiós, Manu. Perfecto. Hasta luego, chicos. Gracias a todos. Con todo no me quiero ir sin contar un chiste. Entonces me lo han contado hoy en plan, ¿cómo era? Dice, mira, yo solamente duermo 5 horas al día. Dice, es muy poco. Dice, no, luego lo recupero por la noche. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí en el chat y los que habéis asistido a esta transmisión. Nada, el próximo jueves volvemos a las 10 de la noche, 22 horas, hora española peninsular. Paco y Javi, gracias. Paco, quiero mi sintonía ya, mi apertura, mi intro, mi... sí, como lo casi quieras llamar. Venga, opening, sí, venga, casi. Quiero mi opening, joder. Venga, hasta luego. The Mandaloder es un aperitivo, recuérdalo bien. Nuestro especial monográfico sobre la tercera temporada de The Mandalorian llegará una vez finalizada la temporada. No te lo pierdas, porque es el plato principal. Te esperamos.